Sección 70 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 5. ¿Cómo enterraban los reyes? Duraban las obsequias un año. Las obsequias que hacían a los reyes incas eran muy solemnes, aunque prolijas. El cuerpo difunto embalsamaban, que no se sabe cómo quedaban tan enteros, que parecían estar vivos, como atrás dijimos, de 5 cuerpos de los incas que se hallaron año de 1559. Todo lo interior de ellos enterraban en el templo que tenían en el pueblo que llamaron Tampu, que está el río abajo de Iucay, menos de 5 leguas de la ciudad del Cosco, donde hubo edificios muy grandes y soberbios de cantería, de los cuales Pedro de Cieza, capítulo 94, dice que le dijeron por muy cierto que se halló en cierta parte del Palacio Real o del Templo del Sol, oro derretido en lugar de mezcla, con que, juntamente con el betún que ellos ponen, quedaban las piedras asentadas unas con otras. Palabras son suyas sacadas a la letra. Cuando moría el inca o algún curaca de los principales, se mataban y se dejaban enterrar vivos los criados más favorecidos y las mujeres más queridas, diciendo que querían ir a servir a sus reyes y señores a la otra vida. Porque, como ya lo hemos dicho, tuvieron en su gentilidad que después de esta vida había otra semejante a ella corporal y no espiritual. Ofrecíanse ellos mismos a la muerte, o se la tomaban con sus manos por el amor que a sus señores tenían. Y lo que dicen algunos historiadores que los mataban para enterrarlos con sus amos o maridos es falso, porque fuera gran inhumanidad, tiranía y escándalo que dijeran que en achaque de enviarlos con sus señores mataban a los que tenían por odiosos. Lo cierto es que ellos mismos se ofrecían a la muerte y muchas veces eran tantos que los atajaban los superiores diciéndoles que de presente bastaban los que iban, que adelante, poco a poco, como fuesen muriendo, irían a servir a sus señores. Los cuerpos de los reyes después de embalsamados ponían delante de la figura del sol en el templo del Cosco, donde les ofrecían muchos sacrificios como a hombres divinos que decían ser hijos de ese sol. El primer mes de la muerte del rey le lloraban cada día con gran sentimiento y muchos alaridos, todos los de la ciudad. Salía a los campos cada barrio de por sí. Llevaban las insignias del inca, sus banderas, sus armas y su ropa de vestir, la que dejaban de enterrar para hacer las obsequias. En sus llantos, a grandes voces, recitaban sus hazañas hechas en la guerra y las mercedes y beneficios que había hecho a las provincias de donde eran naturales los que vivían en aquel tal barrio. Pasado el primer mes, hacían lo mismo de 15 a 15 días a cada llena y conjunción de la luna. Y esto duraba todo el año. Al fin de él, hacían su cabo de año en toda la mayor solemnidad que podían. Y con los mismos llantos, para los cuales había hombres y mujeres señaladas y aventajadas en habilidad, como endechaderas, que cantando en tonos tristes y funerales, decían las grandezas y virtudes del rey muerto. Lo que hemos dicho hacía la gente común de aquella ciudad. Lo mismo hacían los incas de la parentela real, pero con mucha más solemnidad y ventajas, como de príncipes a plebeyos. Lo mismo se hacía en cada provincia de las del imperio, procurando cada señor de ella que por la muerte de su inca se hiciese el mayor sentimiento que fuese posible. Con esos llantos iban a visitar los lugares donde aquel rey había parado en aquella tal provincia, en el campo caminando o en el pueblo para hacerles alguna merced, los cuales, puestos, como se ha dicho, tenían en gran veneración. Allí eran mayores los llantos y alaridos, y en particular recitaban la gracia, merced o beneficio, que en aquel tal lugar les había hecho. Y esto baste de las obsequias reales, a cuya semejanza hacían parte de ellas en las provincias por sus caciques, que yo me acuerdo haber visto en mis niñeces algo de ello. En una provincia de las que llaman Quechua, vi que salía una gran cuadrilla al campo a llorar su curaca. Llevaban sus vestidos hechos pentones, y los gritos que daban me despertaron a que preguntase qué era aquello. Y me dijeron que eran las obsequias del cacique Huamampachpa, que así se llamaba el difunto. Capítulo 6. Cacería solemne que los reyes hacían en todo el reino. Los incas reyes del Perú, entre otras muchas grandezas reales que tuvieron, fue una de ellas hacer a sus tiempos una cacería solemne que en su lenguaje llaman chacu, que quiere decir atajar, porque atajaban la caza. Para lo cual es de saber que en todos sus reinos era vedado el cazar ningún género de caza, si no eran perdices, palomas, tórtolas y otras aves menores para la comida de los gobernadores incas y para los curacas. Y esto en poca cantidad, y no sin orden y mandado de la justicia. En todo lo demás era prohibido el cazar, porque los indios, con el deleite de la caza, no se hiciesen holgazanes y dejasen de acudir a lo necesario de sus casas y hacienda. Y así, no osaba nadie matar un pájaro, porque lo habían de matar a él por quebrantador de la ley del Inca, que sus leyes no las hacían para que burlasen de ellas. Con esta observancia en toda cosa, y en particular en la caza, había tanta, así de animales como de aves, que se entraban por las casas. Empero, no les quitaba a la ley que no echasen de sus heredades y sementeras los venados si en ellas los hallasen, porque decía que el Inca quería el venado y toda la caza para el vasallo, y no el vasallo para la caza. A cierto tiempo del año, pasada la cría, salía el Inca a la provincia que le parecía conforme a su gusto y según que las cosas de la paz o de la guerra daban lugar. Mandaba que saliesen 20 o 30.000 indios, o más o menos los que eran menester para el espacio de tierra que habían de atajar. Los indios se dividían en dos partes. Los unos iban hacia la mano derecha, y los otros a la izquierda de la hila, haciendo un gran cerco de 20 o 30 leguas de tierra más o menos, según el distrito que habían de cercar. Tomaban los ríos, arroyos o quebradas que estaban señaladas por términos y padrones de la tierra que cazaban aquel año, y no entraban en el distrito que estaba señalado para el año siguiente. Iban dando voces y ojeando cuantos animales topaban por delante, y ya sabían dónde habían de ir a parar y juntarse las dos mangas de gente para abrazar el cerco que llevaban hecho y acorralar el ganado que habían recogido. Y sabían también dónde habían de ir a parar con el ojeo, que fuese tierra limpia de montes, riscos y peñas, porque no estorbasen la cacería. Llegados allí, apretaban la caza con 3 y 4 paredes de indios hasta llegar a tomar el ganado a manos. Con la caza traían antecogidos leones y osos y muchas zorras, gatos cervales, que llaman oscollo, que los hay de 2 o 3 especies, jinetas y otras sabandijas semejantes que hacen daño en la caza. Todas las mataban, luego para limpiar el campo de aquella mala canalla. De tigres no hacemos mención, porque no los hay sino en las bravas montañas de los Antis. El número de los venados, corzos y gamos, y del ganado mayor que llaman huanacu, que es de lana basta, y el otro que llaman vicuña, que es menor de cuerpo y de lana finísima, era muy grande, que muchas veces, y que según que las tierras, era una de más caza que tras pasaban de 20, 30 y 40.000 cabezas, cosa hermosa de ver y de mucho regocijo. Esto había entonces. Ahora, digan los presentes el número de las que se han escapado del estrago y desperdicio de los arcabuces, pues apenas hayan ya huanacus u vicuñas, sino donde ellos no han podido llegar. Todo este ganado tomaban a manos. Las hembras del ganado cervuno, como venados, gamos y corzos, soltaban luego, porque no tenían lana que les quitar. Las muy viejas, que ya no eran para criar, mataban. También soltaban los machos que les parecían necesarias para padres y soltaban los mejores y más crecidos. Todos los demás mataban y repartían la carne a la gente común. También soltaban los guanacus o vicuñas luego que las habían tresquilado. Tenían cuenta del número de todo este ganado bravo como si fuera manso. Y en los quipus, que eran los libros anales, lo asentaban por sus especies, dividiendo los machos de las hembras. También asentaban el número de los animales que habían muerto, así de las salvajinas dañosas como de las provechosas, para saber las cabezas que habían muerto y las que quedaban vivas, para ver en la cacería venidera lo que se había multiplicado. La lana de los guanacus, porque es lana basta, se repartía a la gente común. Y la de la vicuña, por ser tan estimada por su fineza, era toda para el inca, la cual mandaba repartir con los de su sangre real, que otros no podían vestir de aquella lana so pena de la vida. También daban de ella por privilegio y merced particular a los curacas, que de otra manera tampoco podían vestir de ella. La carne de los guanacus y vicuñas que mataban se repartía toda a la gente común, y a los curacas daban su parte, y también de la de los corzos, conforme a sus familias, no por necesidad, sino por regocijo y fiesta de la cacería, porque todos alcanzasen de ella. Estas cacerías se hacían en cada distrito de 4 en 4 años, dejando pasar 3 años de la una a la otra, porque, dicen los indios, que en este espacio de tiempo cría la lana de la vicuña todo lo que ha de criar, y no la querían tresquilar antes porque no perdiese de su ser. Y también lo hacían porque todo aquel ganado bravo tuviese tiempo de multiplicar y no anduviese tan asombrado como anduviera si cada año lo corrieran con menos provecho de los indios y más daño del ganado. Y porque no se dejase de hacer la cacería cada año, que parece que la habían hecho cosecha añal, tenían repartidas las provincias en 3 o 4 partes, o hojas, como dicen los labradores, de manera que cada año cazaban la tierra que habían holgado 3 años. Con este concierto cazaban los incas sus tierras, conservando la caza y mejorándola para adelante, y deleitándose él y su corte, y aprovechándose sus vasallos con toda ella. Y tenían dada la misma orden por todos sus reinos. Porque decían que se había de tratar el ganado bravo de manera que fuese tan de provecho como el manso, que no lo había criado el Pachacamac o el sol para que fuese inútil. Y que también se habían de cazar los animales dañosos y malos para matarlos y quitarlos de entre los buenos, como escardan la mala hierba de los panes. Estas razones y otras semejantes daban los incas de esta su cacería real, llamada Chacu, por los cuales se podrá ver el orden y el buen gobierno que estos reyes tenían en las cosas de más importancia, pues en la caza pasaba lo que hemos dicho. De este ganado bravo se saca la piedra Bezar que traen de aquella tierra, aunque dicen que hay diferencia en la bondad de ella, que la de tal especie es mejor que toda la otra. Por la misma orden cazaban los visorreyes y gobernadores incas, cada uno en su provincia, asistiendo ellos personalmente a la cacería, así por recrearse, como porque no hubiese agravio en el repartir la carne y lana a la gente común y pobres, que eran los impedidos por vejez o larga enfermedad. La gente plebeya en general era pobre de ganado, si no eran los collas que tenían mucho, y por tanto padecían necesidad de carne, que no la comían sino de merced de los curacas o de algún conejo que por mucha fiesta mataban de los caseros que en sus casas criaban, que llaman coi. Para socorrer esta general necesidad, mandaba el inca hacer aquella cacería y repartir la carne en toda la gente común, de la cual hacían tasajos que llaman charqui, que les duraba todo el año hasta otra cacería. Porque los indios fueron muy escasos en su comer y muy ávaros en guardar los tasajos. En sus guisados comen cuantas hierbas nacen en el campo, dulces y amargas, como no sean ponzoñosas. Las amargas cuecen en 2 o 3 aguas y las pasan al sol y las guardan para cuando no las hay verdes. No perdonan las ovas que se crían en los arroyos, que también las guardan lavadas y preparadas para sus tiempos. También comían hierbas verdes crudas, como se comen las lechugas y los rábanos, mas nunca hicieron ensalada de ellas. Fin de la sección 70.